No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Y de nuevo las jacarandas. Diría mi querido amigo Germán Deza. Los árboles, como las personas, también migran. Llegan a países remotos, distantes de sus lugares de origen, y se establecen, por así decirlo, para reproducirse y dejar huella en otros países. Claro está que los árboles no pueden viajar por su propia cuenta y siempre necesitan ayuda. Si las distancias son cortas, basta con que intervengan las aves. Pero si los viajes son muy largos, se requiere de la participación de la mano y del ingenio de los seres humanos. Te sorprenderá saber cuántas especies de árboles que abundan en los parques y los camellones de la Ciudad de México son originarias de otros países, y sobre todo, te asombraría saber cuántas voluntades se unieron para que viajaran por primera vez en forma de semilla para aclimatarse en nuestros jardines. Los árboles de jacaranda llegaron a México en la primera mitad del siglo XX. Te diré, para comenzar, que las jacarandas son originarias de Sudamérica, donde son conocidas con los nombres de jacaranda, tacango o gulandai. Abundan sobre todo en Brasil, pero también están en otros países, y una vieja leyenda de Argentina dice que el árbol nació del amor imposible de un joven indígena y una chica española, por lo que su tronco tiene la fortaleza de él y sus flores el color de los ojos de ella. Es un árbol de follaje abundante y es caducifolio, lo cual significa que pierde todas sus hojas en el invierno, pero cuando se acerca la primavera, se cubre de flores de color lila que alegran los parques, los jardines, las calles y los ánimos. Estas flores son sin duda inspiradoras. Hay, por ejemplo, un hermoso bolero mexicano que se puso muy de moda en 1960, que se llama Jacaranda, y que en uno de sus versos le canta a los ojos de jacaranda en flor de una mujer. Te quiero por tus ojos de jacaranda en flor. Esa canción, cuyo autor es el poeta Mario Molina Montes, está dedicada a una legendaria belleza del cine norteamericano, Elizabeth Taylor, que solía pasar gratas temporadas en Puerto Vallarta, Jalisco, y que, según se cuenta, tenía los ojos de un color azul lila. Pero, ¿cómo llegaron las jacarandas a México? Primero entraron a Veracruz, en la época porfiriana, procedentes de Manaos, Brasil, por iniciativa del gobernador Teodoro Dehesa. A la Ciudad de México llegaron años después, tal vez traídas por el experto jardinero Tatsugoro Matsumoto, inmigrante japonés en cuyas manos estaban los más lujosos jardines de México, y que fue consultado por el gobierno sobre un árbol de flores vistosas adecuado para la ciudad. Él recomendó este árbol, cuyas semillas estaban aclimatando en sus invernaderos desde la década de los años 20. Pero se dice también que para esas fechas, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, gran planificador de los parques de la Ciudad de México, ya tenía varias jacarandas germinadas en los viveros de Coyoacán y planeaba plantarlas en los camellones y jardines públicos. Podemos pensar que hay algo de cierto en ambas versiones, y no sería raro que los dos sabios dedujeran, cada uno por su lado, el buen resultado que estos árboles tendrían en esta ciudad. Dicen que al pasar debajo de una jacaranda hay que pedir un deseo. Y si el viento mueve las flores y alguna cae sobre tu cabeza, el deseo se cumplirá. Es bello creerlo, pero sobre todo es bello tener la certeza de que, año con año, las jacarandas regresan. Año con año las jacarandas nos cumplirán su promesa de belleza, como todos aquellos que migran llevando lo mejor de sí mismos a otros rincones de la tierra. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.